Hola, esto es Radio Carcoma. Estás escuchando El As en la Manga. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Vaya con el vuelo de paloma de los Fusilis. Pues buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a un programa más de El As en la Manga. Lo habitual cuando llega el final del año, como es el caso, es hacer una especie de recopilatorio en el que uno pone los momentos más reseñables, las cosas que han pasado, hace recapitulación de lo que ha sucedido durante el año en el programa. Nosotros no. No lo vamos a hacer, porque eso es una especie de refrito y es un recurso bastante cutre, no nos gusta. Y por eso vamos a hacer otro programa más de El As en la Manga, trayéndote lo mejor del blues, del rock blues y también del rock and roll de España, de Europa y del mundo entero. Hoy hemos empezado con los Fusilis, con este Pigeon Wind de su álbum de este año, del año que está a punto de terminar, de Grind a Go-Go, el volumen 2 de Grind a Go-Go, de, como digo, de la banda londinense Los Fusilis. Ellos se formaron a finales del 2014, ya han venido sonando de manera más o menos habitual en el programa, y ahí están con el guitarrista, con Dan Martin, con el saxo tenor de Thomas Maguire, también conocido como T-Mac, los estruendosos ritmos selváticos de Wilco de Hammer Van Eyck, y los tonos graves del bajo de Frankie Fusili Sr. Ellos, ya lo veis, ya se nota, ¿no? Que mezclan ahí un poquillo cosas de Link Ray con los Fabulous Wailers, con un poquitín de Nick Curran. En fin, es lo que más anima, ¿no? Lo que además, si quisiéramos elegir una sintonía para el programa, posiblemente elegiríamos algún tema de los Fusilis. Ellos han tocado en el Festival del Valle de Tobalina con los Mambo Jambo, con también otros recurrentes del programa, con los Limbos, también otros recurrentes, ¿no? Han estado en el Rock and Roll Circus de Ámsterdam, en el Weirdsville, en el Watch Cooking, en el Bule Bule Togafest, por cierto, en el Weirdsville. Tocaron con King Salami, que también acaban de pasar hace bien poco por Madrid, en el Fantastic Dracula Carnival. Vaya, con un montón de festivales, ¿no? A lo largo y ancho de toda Europa. Los Fusilis, este Pigeon Wind, esta paloma que iba volando. Y de los Fusilis, de lo más animado, ¿no? De lo más marchoso con lo que podemos empezar en el programa, vamos a pasar a una cosa que nos ha gustado mucho y que nos ha sorprendido. Es una banda de Los Ángeles, ellos se llaman Calling Cadence, esa especie de cadencia de llamada, sería algo así como una llamada repetitiva, pero en realidad lo que hace es referencia al tiempo que estuvo en el ejército, su compositor y voz. Ellos son un dúo, Oscar Bugarin y Ray Cole, chico y chica. Pues Oscar Bugarin pasó por la Armada y de ahí ese cántico, ¿no? Ese cántico que hacen, por ejemplo, los marines, estos de que van mientras marchan, hay alguien que va diciendo una rima y el resto del grupo la va cantando igual. Ese es el Calling Cadence. Y así es como suena Calling Cadence con este Throw My Body. Said I'm sorry, didn't wanna go away. But my love was not true, there was no way I could stay. Tell me, deep water, how many lies have you told? Broken fools are just like me, and the lives you floated out to sea. So throw my body in the river. Somebody baptize me. River, let the water wash me clean. So throw my body in the river. Won't the devil let me be? 'Cause when my body's gone, you can sing my songs. Just don't forget about me. I'm singing a about me. I'm singing. Este es el Throw My Body de Calling Cadence, ese echa mi cuerpo ahí al centro. Nos ha encantado. El álbum no tiene desperdicio, apenas tiene, o no tiene, mejor dicho, guitarras eléctricas. Ellos tiran de sets acústicos, también tienen un EP acústico. con los mismos temas que aparecen en el álbum y nos ha pasado por encima. La verdad es que es maravilloso. Como decimos, Oscar Bulgarin y Ray Cole. Ellos, en este álbum, del cual además ahora vamos a pinchar otro tema, dan repaso a rock, a country, a blues pantanoso y a soul sureño también, ¿no? No se dejan prácticamente nada dentro de lo que es la americana. Ellos, como digo, vienen de Los Ángeles y han contado con un colectivo de músicos bastante importante. Ellos llevan a Josh Adams en la batería, que ha estado con Beck o ha estado con Norah Jones también. El bajista Elijah Thompson ha estado con Father John Misty y Mitchell Yoshida. Pues ha estado, bueno, con Father John Misty y con Nathaniel Braidliff también. Y Mitchell Yoshida ha estado con Edward Sharp y con los Magnetic Zeros. Un buen currículum para músicos que en principio son de estudio, pero que sospechamos también formarán parte de la gira, que muy pronto, porque apenas hay conciertos anunciados y solamente hay uno en Los Ángeles, sospechamos que formarán parte de la banda de acompañamiento. Ellos... recuerdan, Ray Cole, la otra guitarrista y también compositora, recuerda un poco a Bonnie Raitt también. Y eso lo vamos a comprobar en el siguiente tema, en este Just the Way It Goes, como digo, de Colin Cairns. Han grabado en analógico, cosas que ya no se llevan por el mundo. Solamente han hecho edición digital cuando hacía falta, pero el resto ha sido directamente de micrófono a cinta. Así es como decimos que suena Colin Cairns con este así es como va, Just the Way It Goes, Colin Cairns. Me warm and tight, but you didn't show. Yeah, I guess that's just the way it goes. So come down easy on me, baby, but won't you let me know? If you're gonna put me down, I want you to do it soft and slow. Don't be cold, 'cause I guess that's just the way it goes. I'm vamos despidiendo el año poco a poco con álbumes que nos gustan mucho, y este perfectamente podría ser uno de los que más nos ha encantado en estos últimos 12 meses. Colin Cadence se recomienda, según la crítica especializada, se recomienda escucharlo en vinilo. Bueno, vale. Queda al criterio de cada uno. En fin, Colin Cadence. En mayo del 95 nace Alba Blanco. Alba Blanco, también conocida en el escenario y sobre todo en el tema rockabilly, como La Perra Blanco. Ella tiene un nuevo álbum que sacará el día 19 de enero y que ha dado un adelanto. El álbum se llama Get It Out. El tema se llama Treat Me Like a Man Should Do, Trátame Como un Hombre Debería, y este es el adelanto de ese Get It Out de La Perra Blanco, que además os recordamos que estará en Madrid en el 16 de febrero. Ella primero pasará por Suiza el día 9 de febrero, luego estará por Zaragoza, Vitoria, Donostia, en fin, hace toda una gira por las principales ciudades españolas hasta el 13 de abril, luego contaremos un poco más. Y así es como suena el adelanto del Get It Out de La Perra Blanco. Treat Me Like a Man Should Do. Fernando Piedrafita right. Tiene un programa con canciones muy buenas. Pues mangas el as. El as de la manga. de la manga del As menor. Si te gusta la música, este es tu programa en Radio Carcoma. El As en la manga. De nuevo se nos volvía a colar el siguiente tema, que es el Personal Jesus, la versión que ha hecho Trevor Horn con Iggy Pop. Ahora hablamos un poco de este álbum, que es además muy, muy interesante. Este es el Personal Jesus. All right. Personal Jesus, someone to hear your prayer, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayer, someone who's there. Unknown, and you're all alone, flesh and bone by the telephone. I lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put it to the test. Things on your chest you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Touch faith. Why don't you reach out and touch faith? Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal. Mucho ha llovido desde que los Buggles dijeron que el vídeo mató a la estrella de la radio. Y es que Trevor Horn, que formaba el 50% de aquel mítico dúo de los Buggles, luego se convertiría en un famosísimo productor, mucho más que como intérprete con aquel Video Killed the Radio Star, y después también incluso encontraría la forma de sustituir a John Anderson. La carrera ha sido totalmente imparable, incluyendo además que ha tenido que soportar unas desgracias personales que en las que no vamos a entrar ahora mismo porque es una historia muy, muy, muy dura. Bueno, pues Trevor Horn ha hecho un álbum que se llama Echoes, Ancient and Modern, esos ecos que son antiguos y modernos, en los cuales versiona un montón de éxitos de años pasados. El álbum, la verdad es que es imperdible porque está pues desde el Stepping Out, está el Owner of a Lonely Heart, está el Slave to the Rhythm, este que popularizara Grace Jones, por ejemplo, el Personal Jesus que acabamos de escuchar de Depeche Mode, el Relax de Frankie Goes to Hollywood, que por cierto también produjo él, Trevor Horn, o incluso el Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Pues Trevor Horn trae todos estos éxitos, como digo, con ese Echoes Ancient and Modern. Para esta versión en concreto, contaba con Iggy Pop, que es el que al que hemos escuchado en la voz. Y para hacer eso, pues hicieron varias tomas, ¿no? Decía Iggy, le decía a Trevor Horn, oye, he escuchado el tema, voy a hacer tres tomas en las que poco a poco me voy a ir volviendo más y más y más loco. Y luego voy a hacer una cuarta toma en la que hablo y ya está, ¿vale? Y dice, ¿no te importa si hago mi propia sesión? Y Trevor Horn le dice, no, adelante. Y eso es exactamente lo que hizo. Y eso es lo que después ha aparecido en la grabación final. Fantástica, como digo, la versión de Depeche Mode. Ellos además, conscientemente, trataron de no tener en cuenta la fantastiquísima versión, casi tanto o más mejor que el original, que hizo Johnny Cash y que también ha sonado aquí en el programa. Como decimos, es maravillosa este Personal Jesus de Trevor Horn, de Iggy Pop, y también contando a las voces de los coros con las Lambrini Girls. Cuando, en otro rollo, cuando Police saca su primer álbum, en realidad lo que hay detrás es la mano negra, ¿no? La mano oscura de Stuart Copeland. Y esto se nota y se identifica mucho mejor cuando uno escucha el primer y único álbum de Stuart Copeland. Él no apareció como tal, sino que apareció con el nombre de Clark Kent. En ese álbum aparecía este tema que se ha remezclado, que se llama Demasiado Guay para Ser Calypso. Este es el Too Cool to Calypso de Clark Kent. I couldn't take no club romance, but this boozy had no shame. Libido, torpedo. I was too cool to calypso, too tough to tango, too weird, too hot to see, too tough to tango, too cool to calypso, too tough to tango, too cool to calypso, too tough to tango. What she did was hard to believe. Libido torpedo, but by morning I couldn't leave. Libido torpedo, picking her up was like falling down the stairs. With her on top of me, I couldn't put on any airs. I was too cool to calypso, too tough to tango, too weird, too hot to see, too tough to tango, too cool to calypso, too tough to. La historia, además, de Clark Kent, o de Stuart Copeland, deberíamos decir, es bastante curiosa, ¿no? El álbum se edita en el año 80 e incluye el éxito Don't Care, que no ha sonado todavía en el programa, pero que prometemos que suene muy pronto. Ese Don't Care inicialmente iba a ser grabado con The Police, con Sting cantando, pero Sting no se identificaba con la letra de la canción y decía, bueno, mira, yo es que esto no lo puedo cantar porque no me sale de dentro, ¿no? Y él, Stuart Copeland, viendo que la canción, que más temas que él tenía compuestos y que además puede notarse perfectamente que los dos primeros álbumes, como decíamos antes, llevan el, claramente el sello, son la criatura, ¿no?, de Stuart Copeland, aunque las composiciones también más famosas también son de Sting, que después tomaría el timón en los siguientes álbumes. Bueno, pues viendo el potencial, decide grabar el álbum por sí solo, ¿no?, en donde además él toca todos los instrumentos, todo lo que suena es Stuart Copeland. El Don't Care sale como single, ¿no?, un par de años antes, en el 78, pero el álbum, como decimos, es en el 80. Pasa una cosa además bastante curiosa, porque este Don't Care tuvo cierto éxito dentro del Reino Unido, llegando hasta el número 48 en la lista de singles. Y claro, cuando Clark Kent parece que empieza a tirar para arriba y The Police todavía no ha acabado de despegar, dicen, bueno, muy bien, pero es que nos han invitado al Top of the Pops, un programa rollo aplauso que había en la época, en la BBC. Dice, pues yo no puedo ir solo, aunque toco todos los instrumentos yo solo, no puedo ir solo, así que por favor acompañadme para que suene con todos, ¿no? Y esto, y hay un vídeo que en YouTube circulando que es muy, muy gracioso. Sale en el Top of the Pops, salen Stuart Copeland, sale Sting, Andy Summers, Kim Turner, Florian Pilkington Mixa y el hermano de Stuart Copeland, que por aquel entonces era el agente de Police, Miles Copeland, todos con máscaras. Y es que es curioso porque como Stuart Copeland tenía que cantar en directo, porque la voz sí que era en directo y aunque los instrumentos no, pues no podía cantar con la máscara puesta, así que lo que hicieron fue ponerle muchísimo maquillaje. Pero si uno se fija un poco, y no hay que fijarse tampoco demasiado, aunque llevan máscaras, a Sting y Andy Summers se les puede identificar perfectamente en ese vídeo, que como digo, vale la pena que busquéis en YouTube, porque eso, el Don't Care de Clark Kent. Clark Kent ha escrito todo con Cass, ¿no? En las letras del álbum de Clark Kent, el tema político es recurrente, como también lo es en muchas de las canciones de Police, en donde intervienen las letras Stuart Copeland. Y claro, hay incluso palabras en árabe. ¿Por qué es eso? Pues porque, el que no lo sepa ya, pues eso, se ha quedado un poco descolgado. Stuart Copeland es hijo de un agente, de un exagente de la CIA, y él nació y creció en Beirut. Y por eso toda la exposición política es tan importante a lo largo de su carrera y también con las intervenciones de Police. Curiosamente, además, ese entorno en el que crece Stuart Copeland hace que los ritmos árabes sean incorporados a la música pop que él interpreta. Y es que, por ejemplo, él mismo decía que en los compases 4x4, en donde habitualmente la música occidental se acentúa dentro de la percusión o bien en el segundo o en el cuarto compás, en la música árabe se tiende a acentuar en el tercero. Y por eso también suena tan diferente la batería de Stuart Copeland, o de Clark Kent en este caso, en todas sus interpretaciones. En fin, como dato curioso, el álbum de Clark Kent se reedita en el año 86 en Japón y en el 91 con el sello Pony Canyon, ¿no? Pero por razones que se desconocen, en lugar de ser el álbum editado bajo el nombre de Clark Kent, se edita bajo el nombre de Clark Kent. Las malas lenguas dicen que es para evitar rollos con DC Comics por el tema de Clark Kent y Superman. Bueno, pues así es como sonaba Clark Kent, y de él vamos a pasar a los Bluesanovas con este hombre suertudo, Lucky Man. Bye. De manera recurrente vamos haciendo repaso del blues a lo largo y ancho de Europa también, y en este caso no podemos evitar hablar de los bluesanovas. Si bien estábamos hace no tanto entrevistando a Henrik Freyslader y también haciendo repaso de algunas de las bandas que más importantes son a lo largo de Alemania, bluesanovas sale, como es lógico, a la palestra. ¿Por qué? Pues porque ellos... de repente, así de la nada, ¿no? De out of the blue, que dicen por allí, Eric Clapton les invita en el tour que hacen por Alemania, que hace él por Alemania, les invita a ser su banda de acompañamiento, nada más y nada menos. Ellos han grabado en Memphis con este sello de Made in Germany. El álbum se llama Emergency Call for the Blues. Es fantástico, es el año 2019, es el primer álbum de ellos y, bueno, no se puede perder, ¿no? Es un blues clásico, nada sorprendente por otro lado, pero muy, muy bien interpretado con esa manufactura tan exacta que supone cualquier músico alemán, ¿no? En fin, bluesanovas, de ellos vamos a pasar a la pérfida Albion, a Els Bailey. Ella tiene en el año 2020, en el año de la pandemia, realmente es cuando ella empieza a destacar. Toma ese, como tantos otros músicos, toma ese tiempo, ¿no? Esa pausa para componer, para escribir y también para interpretar. Y con ello consigue en el Reino Unido la canción del año, el álbum del año, ser el artista del año en el año 2020, 21 y 20, perdón, y 23 en los UK Blues Awards. Es el artista del año en los American Awards en el año 2022. En fin, la lista es bastante larga. Y de su álbum Shining in the Half Light, que es su último álbum editado este mismo año, aparece el tema que más nos ha gustado, esta ciudad soleada, Sunshine City. Well, there's few sweeter things that I'm yet to know than when Tom Petty hits on the radio. Promise of summer in an early spring. Let the dust settle, let's bring it all in. Sunshine City, joining in the masquerade. Sunshine City, feel it all coming my way. Así es como suena este Sunshine City de Els Bailey. El disco también fue, no solamente fue compuesto, sino que fue grabado durante la pandemia, aunque ha sido recientemente editado. Y se grabó en Devon, en los estudios Middle Farm. Bueno, ella tenía la idea de grabar este álbum en Nashville. Decía, bueno, pues yo ya he grabado antes en Nashville, ahí es donde yo quiero grabar este disco, pero claro, mayo de 2020, que era para cuando lo tenía programado, no pudo ser. Así que tuvo que grabarlo allí directamente en Devon. En el álbum aparece Joe Wilkins en la guitarra, Johnny Henderson en el teclado, Matthew Ware en el bajo y Matthew Jones en la batería. Luego también, bueno, pues ha contado con pequeños toques de Eyes of Troy o de Andrusilla Mosley o de Jade Elliott en esas voces que aparecen después, ¿no? Els Bailey, Shining in the Half-Life, brillando a media luz. Y bueno, curiosamente, vamos a pasar de Els Bailey a Delbert McClinton, que si bien ha tenido toda su carrera, lo más reseñable de toda su carrera, y no con pocos éxitos, dentro del mundo del country, en el año 2020 edita ese álbum que se llama Tall, Dark and Handsome, ese alto, oscuro y guapo, que hace, es el primero de los dos álbumes que hace con la banda de acompañamiento llamados los Self-Made Men. Este es Delbert McClinton diciendo que si empeño mi guitarra, if I hawk my guitar. I came up from Mississippi with a guitar full of songs. Thought I was really something, maybe I was wrong. Got to make some money, got to pay my dues. Cause if I hurt my guitar, how the hell am I supposed to play the blues? Sweeping up the street, they said I didn't qualify. I couldn't disagree. I got to find something, something I can use. If I hark my guitar, oh hell, I can do it after honey on the sugar for my tea. These days I can do without a lot of things. My shark skin suit and my Stacy Adams shoes. Hola amigos, soy Yolanda Jiménez, vocalista de Violante Blues, y escucho As en la Manga, pedazo de programa de Fernando. Un saludo a todos. Going ain't got nowhere to run. When every day is a loaded gun. Hard times here in the land of plenty. I said, hey brother, can you loan me a 20? Good times coming round again, yeah. My baby left on the morning train. Left me standing here holding the blame. Well, ain't it a shame, baby, ain't it a pity? There ain't no love in the heart of the city. Good times coming round again, yeah. Shine the sun, but the girl got greedy, love lost on lust. Well, that don't matter, no, it never does. We just wanna be happy now, is that too much? Desde Colorado nos ha llegado AJ Fullerton. Él lleva una década ya como intérprete, como guitarrista, ¿no? De slide, y también toca sin púa, toca con los dedos directamente, al estilo de Albert Collins, y así es como nos gusta que suene, ¿no? Él ha estado ascendiendo dentro del mundo del roots rock, del blues moderno, sobre todo ha sido el telonero de Robert Cray, de Jimmy Vaughan, de Samantha Fish, de Charlie Musselwhite, de Christine Kingfish Ingram, de Otis Taylor, de Patrick Sweeney, en fin, de un montón de ellos más, ¿no? El disco, este no es el último disco, este se llama Good Times, el disco The Forgiver and the Runaway, estuvo en el número uno de las listas de blues y también en el Colorado Roots Report, que sin que sea el oráculo de las listas de blues, desde luego no deja de ser importante también dentro de su área. Él ha estado también produciendo para Tony Holiday en Memphis el álbum que se llama Motel Mississippi, que también subió bastante alto dentro de las listas de blues. Este en concreto, este álbum Good Times, ha sido producido por alguien a quien venimos siguiendo desde hace muchos años ya y que nos ha gustado mucho tanto en su carrera con Monkey Junk como en solitario. Estamos hablando de Steve Mariner. Aunque Steve Mariner sabe tocar perfectamente y nos gusta además mucho cómo lo hace y también cómo canta, sabe tocar armónica, guitarra, bajo, batería, en fin, teclados, es todo un hombre renacentista. En realidad no es quien suena en la armónica que hemos escuchado ahora, porque tanto Jake Friel como Paul Reddick son los que acompañan a AJ Fullerton en este álbum. También está al mando de la composición, AJ Fullerton, junto con J.D. Taylor y también con Colin Linden. Estos son los buenos tiempos, Good Times, de AJ Fullerton, lo que acabamos de escuchar. Y también de él nos vamos a ir hasta Australia. Desde Brisbane aparece un tipo que con bastante salero, que se llama Aitken el Bola 8, 8 Ball Aitken. Este es lo que sube, esto es lo que sube, que ya sabemos qué es lo que pasa cuando algo sube, de su álbum Ice Cream Man, 8 Ball Aitken. Driving rain, screwed up bad, no one to blame, nowhere to turn, no place to go, been so high now on your own, praying for your luck to change, paying for choices you make, bridges burned, doors closed, been so high now sinking low. What goes up must come down. What goes up must come down. Whatever flies is gonna hit the ground. What goes up must come down. No shelter, nowhere to hide, soaking wet, trying to dry your eyes, crying shame, broke up your home, never knew what you had till it was gone. What goes up must come down. What goes up must come down. What goes round comes back around. What goes up must come down. Bola 8, Aitken, con este Todo lo que sube, What Goes Up, de su álbum Ice Cream Man. Aunque él viene desde Brisbane, desde Australia, hace ya 11 años que se mudó a Nashville y desde ahí ha estado interpretando ese blues tan pantanoso como es el que nos trae. Él además organiza anualmente allí en Brisbane, en Australia, un festival de compositores de música. Es solamente un día, es en mayo y bueno, resulta bastante interesante, ¿no? Por lo que hemos podido ver también. Pues tenemos que recordar las cosas, lo que viene próximamente. Hacíamos referencia a La Perra Blanco. Estas son las fechas, ¿no?, próximas. El 16 de febrero en la Sala del Sol en Madrid. El 23 de febrero en Zaragoza, en el Rock and Blues. El 24 de febrero hará un doblete, porque a la 1 estará en Vitoria, en el Gel Dorado, y a las 11 de la noche en Donostia, en el Dokanchokia. Y el 2 de marzo estará en Valencia, en el mítico 16 toneladas, y finalizando la gira española el 13 de abril en Alicante, en la Sala Euterpe. Luego pasará por Países Bajos, volverá otra vez a Barcelona, a la Sala Polo 2, y también pasará por Francia, y bueno, ya habíamos dicho también que antes que todo eso pasará por Suiza. En otro orden de cosas, Worth Hayden and the Outliers, el 19 de enero estarán en Clamores, Theo Lawrence and the Possums, el 1 de febrero en la Sala del Sol, Israel Nash el 22 de febrero en Copérnico, Session Americana, nuestros queridísimos Session Americana, el 14 de marzo en la Sala Clamores, Ted Russell Camp and Band, el 13 de abril en la Sala Clamores, y By Watercall el 14 de mayo en la Sala del Sol. Sin olvidar que también, además, a principios de febrero estará el Rockin' Race Jamboree, del cual ya os iremos contando algo. Os iremos dando avances y también haremos un especial. Para terminar, y también recordándoos que El As en la Manga se puede escuchar también, además de todos los viernes de 8 a 9 de la tarde, en Radio Carcoma, también se puede escuchar todos los podcasts que subimos después en las plataformas iVoox y Spotify. Con esto nos despedimos con Kyra Mack desde Reino Unido, con su álbum Scorned y con también el tema que da título al álbum. Con él nos despedimos, como digo, hasta la próxima semana, que también será un nuevo año. Que paséis un feliz, una feliz noche vieja, que seáis muy felices y recordad, como siempre, que siempre es algo más divertido ser más malos que más buenos. Hasta la próxima semana que viene, que será mes y año nuevo. Mi nombre es Fernando Pierafita, esto es el As en la Manga, has escuchado en Radio Carcoma. She said, I can take you to a place that only